Radio La Zarzamora presenta transmisión especial para Cadenazo Radiofónico por la Salud y la Vida de Todes. Programa emitido desde Concepción y Temuco, Gualmapu. Informativo RLZ. El silencio no es una opción. Conocidos ya son los casos de enfermedades producidas por el trabajo asalariado. A los males físicos que acabaron y siguen acabando con las vidas de las y les trabajadores, se les suman los males emocionales, la depresión, la ansiedad, que actualmente son síntomas generalizados en una sociedad enferma por la explotación de los ricos. La inclusión de las mujeres al trabajo no hizo más que aumentar su explotación. A las tareas domésticas y de cuidado se le sumó la explotación del patrón, y tantas veces a ese patrón no le bastó con el trabajo y quiso tomar también el territorio cuerpo para explotarlo como lo hace con la naturaleza, como lo hace con los animales, como lo hace la sociedad del trabajo asalariado. En la actualidad, la precariedad laboral se manifiesta con particular violencia en mujeres, lesbianas, personas trans, no binarias y otras corporalidades disidentes, que al no encajar en los cánones establecidos por el patriarcado capital, sufren las consecuencias de un sistema que se alimenta a partir de la explotación de todas las existencias. Hoy se conmemoró un nuevo primero de mayo, fecha en la cual se recuerda, cierto, el asesinato de los mártires de Chicago, ocho anarquistas que en 1886 se encontraban luchando por mejoras laborales ante la explotación, la enfermedad y el sufrimiento que aún nos afectan y contra el cual miles de mujeres trabajadoras han levantado su lucha en la historia. Primero de mayo 2020. El año pasado iniciamos un surco, levantamos a coro las demandas de las mujeres trabajadoras y populares. Hoy no pedimos nada, porque sabemos que solo el pueblo construye su poder y toma y organiza su vida. Lo hemos demostrado con la autonomía de resolver el flagelo de la violencia contra la mujer entre compañeras feministas, resolver el problema del hambre y la cesantía entre pobladores, cuidando a nuestros abuelos y cuidándonos entre vecinos. Porque esta pandemia es el virus de la desigualdad, donde amenazan con crisis económica, porque seguras estamos que no conforme con matar a nuestros ancianos, luego nos impondrán el hambre y la cesantía, el dolor, igual como fue en dictadura. Pero sepan que ahí no había pandemia. Sabemos de lo que son capaces para cuidar sus fortunas y privilegios, porque su corrupción y degradación ética es histórica. Pero aquí estamos, y aquí estamos para reivindicar a las mujeres trabajadoras, para traer a la memoria el trabajo doméstico, el que por siglos ha construido la historia sin siquiera visualizarse. Estamos aquí para dar un impulso veloz y de fuego a la lucha, a la calle, a la fuerza de las mujeres, al pueblo consciente, a los estudiantes, a los migrantes. El llamado de las mujeres es a fortalecer y radicalizar la organización, a poner en jaque su discurso del miedo y el orden, con solidaridad y afecto, a despreciar los liderazgos patriarcales con ministros tiránicos parados en cadena nacional para contar nuestros muertos, a no dejarnos seducir con estrategias mediatistas de elecciones que ya son la cantinela repetida de sectores que disputan y temen al pueblo. Las constituciones se originan en pueblos sanos y libres. Lo demás es solo reformismo. Y como decían nuestros abuelos, es pan para hoy día y hambre para mañana. Aquí estamos por los que mataron, por el solo hecho de levantarse y regalarnos la esperanza de que somos poder. Los muertos de la rebelión no merecen silencio ni quietud. Libertad inmediata a los presos de la rebelión. Medida sanitaria para los presos carcelarios. Todo preso carcelario es político, porque las cárceles las habitan los más pobres. fin al machismo en los hogares. El machismo se alimenta de la cotidianidad, de conductas autoritarias, de lenguajes masculinos, de acosos y de ideas que se callan. El machismo es antirrevolucionario y caerá con toda estructura capitalista que lo sustenta. Hemos visto con horror cómo nuestros niños en el Sename están en manos de monstruos que no tienen piedad alguna. Este régimen no sirve, se desmorona por todos sus cimientos, y las trabajadoras y los trabajadores y el pueblo en su conjunto tenemos la fuerza para construir nuestro camino, para ser un poder que construye futuro. Fin al patriarcado capitalista. Somos poder feminista, somos poder territorial, somos poder popular. Por las obreras que nadie pronunció, estamos acá y estaremos hasta que Teresa Flores y María Galindo se llamen todas las avenidas. Todo el poder a las asambleas, todo el poder a las mujeres. Las obreras feministas venceremos. Agrupación de Mujeres Revolucionarias María Galindo, 1 de mayo 2020. El 1 de mayo es una fecha histórica para la clase trabajadora, que pese a la situación actual de aislamiento social, no podemos dejar de reivindicar. La pandemia nos muestra una vez más la crudeza del capitalismo y cómo nos golpea al pueblo trabajador. Las medidas que el gobierno ha propuesto para hacer frente a la contingencia precarizan aún más nuestra vida. Mientras existe subsidio a las empresas, las y los trabajadores debemos pagar de nuestro bolsillo las consecuencias. En un contexto de creciente desempleo, con remuneraciones básicas precarias que no alcanzan para hacer frente a la crisis económica que se viene, con modalidades de trabajo flexibles que buscan disfrazar la precariedad y explotación bajo el nombre de teletrabajo. En este escenario, las mujeres trabajadoras nos vemos aún más precarizadas, porque las mujeres siempre trabajamos, sosteniendo la vida y el territorio, porque criar es trabajar, sostener una casa es trabajar, ocuparse de la alimentación de la familia o la pareja es trabajar, así como tantas otras tareas de reproducción y cuidado. De norte a sur, en diversos territorios, en las comunidades indígenas y campesinas, en todos los frentes defendemos los bosques, las aguas, los alimentos, los saberes que nos permiten un buen vivir. Y todas estas labores no son visibilizadas y tampoco remuneradas. Exigimos que se reconozca esta labor, porque sin nosotras la vida no se sostiene. Y exigimos también que en el trabajo asalariado tengamos remuneraciones igualitarias y condiciones dignas de trabajo y vida para todas y todos. Hacemos un llamado a que la contingencia sanitaria actual no detenga las acciones de solidaridad de clase, de empatía con nuestros vecinos y vecinas. Que no se nos olvide que ante la precarización de la vida, profundizada por las lógicas perversas del capitalismo y la nula preocupación del Estado por nuestras necesidades, solo el pueblo ayuda al pueblo. Compañeras, compañeros y compañeres, a organizarnos, resistir y fortalecer redes entre vecinas y vecinos. Todo el poder a las organizaciones populares. Fuera Piñera, Mañalich y toda la clase política corrupta. Que la crisis la paguen los ricos. Las mujeres trabajadoras organizamos la resistencia y hacemos historia. En tiempos de pandemia, las cosas por su nombre. El que vive es el rico, el que muere es el pobre. En tiempos de pandemia, las cosas por su nombre. El que vive es el rico, el que muere es el pobre. Entonces, su nombre, organización y por qué están hoy día acá. Hola, soy Débora, soy de la Marcha Mundial de las Mujeres Fio Fio y bueno, estamos hoy día reuniéndonos con las compañeras que hemos podido acudir a este lugar porque sabemos que es necesario mostrar nuestra presencia en la ciudad independiente de las condiciones en las cuales estamos. Las personas ya están saliendo a las calles, todas aquellas que trabajan y que no pueden acogerse al teletrabajo, que no tienen esas circunstancias privilegiadas, están saliendo a las calles y por lo tanto es necesario que nosotras estemos aquí también. Así que un abrazo grande a todas las compañeras que convocaron y que nos permiten expresarnos, reconocernos y estar cerca, al menos energéticamente, y observar nuestros ojitos. Muchas gracias. Bueno, nos cuenta su nombre, sabemos que es de Sintracap, que está hoy día manifestándose acá primero de mayo en la Plaza Tribunales de Concepción, junto al Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares de Concepción. Bueno, nosotros somos de Sintracasa, en realidad somos más o menos, más de como 65 más o menos. Sintracasa Concepción, que está aquí en Castellón con Rodríguez. Y bueno, la verdad que hay mucha, pongámosle ahora, sin trabajo. Yo soy jubilada, pensión de 120 mil pesos, con hijo estudiando en la U, mi marido sin pega, y estoy complicada. ¿Qué beneficio tengo yo ahora? Ninguno, sin pega. No, y difícil de salir a buscar pega también ahora. Y también se está, pero muy complicada mi situación, y mucha, porque yo, como hablamos por teléfono con las otras compañeras, hay muchas que están en la misma situación. Y nosotros, al menos, pongámosle, algunas van a tener al menos un bono, nosotros no vamos a tener nada. Yo al menos no sé qué hacer, y mis compañeras dicen lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Están organizadas. Estamos, por eso ahora estamos tratando de hacer algo aquí. Mi compañera aquí, que es abogada, ella nos va a guiar para tratar de hacer algo. Y ojalá Dios quiera que nos resulte lo que estamos proponiendo, que es la que se maneja más. Pero, ¿su nombre cuál es? María Luisa Jara. Muchas gracias, señora. Gracias a usted. Victoria, Victoria Robles, somos un grupo de mujeres que nos organizamos en Nonguén. Estamos trabajando desde febrero, haciendo actividades para las mujeres pobladoras de Nonguén. Y yo soy socióloga, estoy cesante, trabajo freelance acá. Lo que hace que nosotros, todas las que integramos este grupo, somos profesionales. Y nos hemos cuestionado cuál es nuestro rol dentro de las organizaciones, cuál es nuestro trabajo que queremos realizar, y una de las cosas es cuestionar el trabajo doméstico, que es el que ejerce la mayoría de nuestras vecinas y pobladoras, que no es visibilizado. Entonces, esa fue la idea que nos hizo hoy día venir, convocar, asistir en grupo, traer lienzos, convocar a otras mujeres del territorio, porque queremos visibilizar esa parte, que generalmente este primero de mayo siempre se visibiliza el trabajo laboral. Dígame. El trabajo laboral. Bueno, ahí estábamos escuchando las opiniones, ¿cierto?, y las reflexiones de compañeras que estuvieron presentes en esta manifestación que se realizó a eso de las 12 del día en la Plaza de Tribunales. La concentración se realizó con tranquilidad hasta que llegaron los de siempre, ¿cierto? Llegó Fuerzas Especiales y comenzó el hostigamiento. Primero empezaron a arrebatar los lienzos de las compañeras que estaban presentes ahí en tribunales. Posteriormente llegaron con carros policiales, con caballos, con perros, con lacrimógenas, y comenzaron a reprimir, tirando agua con el guanaco. Después empezaron a abalanzar sobre las compañeras y posteriormente contra quienes se les cruzaran por el camino. Cabe destacar que se sigue explotando a los animales, ya lo hemos denunciado bastante veces en Zarzamora, en nuestro medio digital, de cómo Carabineros de Chile está explotando de una manera brutal a caballos y perros, que nuevamente sacaron el día de hoy para utilizarlos con fines represivos. Los pobres animales se mostraron todo el rato confusos entre la brutalidad de estos hombres y mujeres también, de esta institución tan deslegitimada, una institución cobarde, que se mueve a partir de los piquetes, ¿cierto?, y de su gran armamento que utiliza para reprimir a la gente que se manifiesta en las calles. Bueno, resultado de esta represión fueron tres compañeras detenidas y un detenido, quienes fueron liberadas durante las horas de esta tarde. Asimismo, una comunicadora feminista de Radio Humedales sufrió el golpe del chorro de lanzaaguas en su rostro, lo cual la dejó muy afectada. Y otra mujer también que se encontraba en la manifestación recibió golpes y piñiscos de parte de los funcionarios, entre comillas, de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. Bueno, esta situación represiva no fue una excepción solamente en Concepción, sino que también en Valparaíso. Hubo tremenda represión contra las personas que se manifestaron este primero de mayo. Como resultado, hubo 35 personas detenidas y lamentablemente tuvimos conocimiento de que llevaron detenidas a nuestras compañeras de Rara Señal, a las cuales les enviamos mucha fuerza y estamos tremendamente atentas y repudiamos absolutamente el hecho de que se siga tomando detenidas a nuestras compañeras en el ejercicio de la información de todos los medios libres que estamos difundiendo las informaciones desde abajo, desde las manifestaciones mismas. Es un acto repudiable y cobarde el que están ejerciendo las fuerzas policiales. También sabemos que han existido otros hechos de amedrentamiento a otros medios libres, lo cual vamos a comentar más adelante. Sin embargo, esta situación de nuestras compañeras de Rara Señal nos tiene atentas y también queremos, bueno, mencionar que la represión en Valparaíso fue terrible y eso, vamos a estar informando por medio de nuestra página web y por medio de nuestro Facebook las situaciones como van avanzando. También en Santiago hubo represión, no tenemos mucha información sobre lo que pasó allá en la capital, pero esto es lo que ha acontecido acá en Concepción y en Valparaíso. Bueno, las dejamos ahora con un temita musical para pasar a nuestro próximo tema, que es el 27 de abril, Día del Paco. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Yeah. Bueno, volvemos al aire entonces con esa canción. Este es el informativo distinto, un informativo muy especial que nace desde la Zarzamora. Bueno, continuamos entonces con los temas y nos vamos al 27 de abril, lo que sucedió el día lunes, donde se recuerda otra de las nefastas decisiones del dictador Carlos Ibáñez del Campo. En esta fecha, en el año 1927, dicho despreciable ser de la historia de Chile fusionó las policías que habían estado desarrollando su control social hasta aquel entonces para crear lo que sería la peor y más parasitaria institución de control social que el pueblo y los pueblos conocieran. La Zarzamora, medio de comunicación libre, feminista y antiespecista. Tenemos la memoria activa. No olvidamos quiénes son los verdugos del pueblo. Como medio de comunicación libre, feminista y antiespecista, no podemos más que manifestar nuestro total, absoluto e irrevocable deseo de absolución de la institución de Carabineros de Chile, los Pacos. Desde la creación de este medio hemos visibilizado niveles de crueldad y maltrato para con mujeres, disidencias y hermanos animales no humanos no aceptables y distantes de nuestra propuesta de buen vivir en armonía y respeto mutuo. Consideramos que esta institución, al contrario de proteger, vulnera nuestros derechos, abusando de su poder de modo autoritario, sembrando repudio e inseguridad para nosotros, mujeres y disidencias pertenecientes a la clase obrera de la región. Estamos contentas de que este año la institución no visite las escuelas con su clásico show mediático, cubierto de prensa burguesa, como nobles defensores de la infancia, cuando sabemos lo mucho que han reprimido y han disparado contra niños, niñas y niñes y estudiantes en la calle y contra sus comunidades y territorios empobrecidos por los capitalistas a los que sirven. Exigimos que la policía militarizada se retire del territorio mapuche, en donde hoy se desarrollan proyectos extractivistas que son resguardados por los verdugos del Estado. Exigimos no tener que transar nuestra seguridad. Exigimos el no uso y abuso de animales no humanos como parte de esta institución. Ni perdón ni olvido. Por Claudia López, Alec Lemún, Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, Camilo Catrillanca, José Guanante y todos los demás. Bueno, volvemos. Ahí estaba lo que fue el comunicado publicado por el medio libre feminista antiespecista La Zarzamora. Bueno, aparte de La Zarzamora, en otros territorios también se las arreglaron dentro de este contexto de pandemia para demostrar su repudio generalizado al accionar de Carabineros de Chile, más conocidos como los Pacos, ¿cierto? Primeramente, se hizo un llamado a alzar banderas negras en todos los hogares, cosa que se desarrolló en todos los diversos territorios que componen el territorio denominado o mal llamado Chile, ¿cierto? En la Plaza Dignidad, durante la tarde del día lunes, se reunió un grupo de manifestantes que inmediatamente comenzó a ser hostigado por los Pacos. Sin embargo, a eso de las 4 de la tarde, se llegaron a congregar alrededor de 100 personas frente a la sitiada Plaza Dignidad. Muchas personas, 100, para el contexto en el cual nos encontrábamos el día lunes. En cosa de minutos, fuerzas especiales comenzó a reprimir con guanacos y los piquetes comenzaron a hacer detenciones en medio de los gritos de la gente. Al caer la noche, el perímetro de la Plaza Dignidad quedó totalmente sitiado por los pacos, quienes se mantuvieron reprimiendo con guanacos para evitar la reagrupación de las y les manifestantes. También en Valparaíso, las manifestaciones se realizaron en la Plaza Victoria, y fueron fuertemente reprimidas. Las fuerzas especiales de carabineros detuvieron a decenas de personas que protestaron pacíficamente con banderas y lienzos. En Antofagasta se vivió una represión bastante brutal que hay que denunciar y destacar dentro de este conteo de hechos represivos dentro de lo que fue el día lunes. Una brutal represión policial y militar, porque salieron los pacos y salieron los milicos. Y esto se vivió, esta situación se vivió en la población Cachimba del Agua, en Avenida Salvador Allende, donde decenas de carros blindados de fuerzas especiales y militares armados de pie invadieron las calles de la población, reprimiendo a la lucha callejera de Antofagasta. Durante la semana siguieron los hostigamientos, según denunciaron en el medio Plaza de la Revolución de Antofagasta. El miércoles 29 de abril, la PDI y carabineros desarrollaron allanamientos a medios independientes y también a integrantes de la primera línea de dicha ciudad. Es decir, a partir de ahí se empezaron a desarrollar una cadena de hechos que fue una continuidad de hostigamientos hasta terminar en estos allanamientos. Pero sin duda lo más grave de todo sucedió durante la noche del día lunes 27 en la comuna de La Florida. Balacera en La Florida. Durante la noche del 27 de abril de 2020, en la intersección de Avenida Trinidad y Vicuña Maquena, La Florida, alrededor de las 21 horas, un grupo de aproximadamente 20 personas se reunieron en el contexto del aniversario número 93 de Carabineros para manifestarse en contra de las violaciones a los derechos humanos que esta nefasta institución ha protagonizado de manera sistemática desde el comienzo de la revuelta social. En este contexto, se acerca un vehículo sin patentes desde el cual se percuten continuos disparos en contra de quienes ahí se manifestaban, dejando como consecuencia más de 10 personas heridas de bala en piernas, brazos, abdomen, cadera, manos y tórax. Con el paso de las horas, se confirmó, a través de la misma institución, que quienes atentaron contra las vidas de las vecinas, vecines y vecinos de La Florida pertenecían a la Institución de Carabineros de Chile, particularmente a la Prefectura de Tránsito y Carreteras. Condenamos completamente el actuar de esta institución, que claramente apuntaba contra la vida e integridad de las personas que ahí se encontraban ejerciendo su libertad de expresión. Esto no es un caso aislado, ya que este repudiable actuar violento y asesino es la formación base de esta institución manchada desde sus inicios con la sangre del pueblo y de quienes se organizan, violencia que se ha agudizado desde que comenzó la revuelta social, en donde los pacos han ejercido uso excesivo de fuerza y represión, torturando, violando, mutilando y asesinando a miles de personas que luchan por mejores condiciones de vida. Estos dos pacos que dispararon ya fueron dados de baja. Sin embargo, estas medidas parche no cambian absolutamente nada. Queremos la destitución de Rosas, de Piñera, y que se acabe esta institución asesina, violadora, torturadora, llamada Carabineros de Chile. Bueno, ahí estábamos escuchando... lamentable la noticia, harta fuerza ahí a la gente de La Florida, a las asambleas, a las personas que participaron de esa manifestación. Y nada, que se tomen ojalá las acciones necesarias para denunciar y encontrar los culpables de esta terrible agresión. Bueno, pasando a otra información, el repudio generalizado provocado por los hechos que se destaparon en el Sename de Hualpén. Esto a solo días de denunciarse públicamente el convenio entre la Agencia de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores, que fue un escándalo la semana pasada. Un nuevo destape remece a esta institución carcelaria encargada de, entre comillas, velar por los cuidados de los menores de edad. Concepción, mitin No Más Sename tras destape de explotación sexual infantil en residencia Nido de Hualpén. Durante la jornada del día miércoles 29 de abril en Concepción, un grupo de mujeres autoconvocadas se manifestaron en un mitin de protesta a las afueras de las oficinas del Servicio Nacional de Menores en la intersección de las calles Tucapel y Freire, exigiendo el fin de la corrupta institución. El destape de la red de explotación sexual infantil, que operaba bajo la complicidad de Evelyn Oñate Camaño, directora de la residencia de menores Nido de la comuna de Hualpén, generó diversas reacciones en redes sociales. Además de la querella por violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil presentado por la Defensoría de la Niñez, quien además solicitó la clausura temporal de la residencia. Las manifestantes, movilizadas como señala su comunicado desde la herida y la indignación, se autoconvocaron mediante un mensaje propagado en diversos chats y tomando todos los resguardos de seguridad sanitaria. Llegaron hasta el Sename para denunciar que la institución no está en absoluto garantizando los derechos de la niñez más vulnerable que se encuentra bajo su supuesto cuidado. Es el Estado patriarcal el que sostiene una cultura de violación, en donde los agresores gozan de una impunidad inaudible, donde a los violadores y proxenetas se les da la oportunidad de realizar sus delitos, indicaron en su comunicado, teniendo en consideración que Evelyn Oñate Camaño permitió la perpetración de delitos sexuales contra al menos dos menores de 6 y 8 años, a cambio de aportes monetarios por parte de donantes. Concepción no olvidará sus nombres ni sus caras, finalizaba el texto que fue leído al menos en tres puntos del centro de la ciudad. Somos instituciones también que trabajamos años por levantar demandas de los niños y niñas como la Ley de Garantía y Protección de Derechos que Chile no tiene en estos momentos. Esto es una suma más de todos los hechos de violaciones de derechos humanos que han vivido niños y niñas a lo largo de las instituciones del Estado. Esta no es la primera vez. Hemos conocido miles de niños que han muerto en manos de instituciones poco garantes y poco responsables de los derechos humanos de niños y niñas. Es una indignación que tenemos, una impotencia, porque las autoridades de los distintos gobiernos han sido capaces de proteger a la niñez que vive en Chile. Somos organizaciones que trabajamos muchas veces con recursos autogestionados y de compromisos muy de voluntades para proteger a la niñez. Sin embargo, las instituciones que tienen el deber moral y ético y los recursos no lo hacen. Entonces queremos concientizar a la comunidad que sepan que esta situación que viven los niños y niñas en Chile no puede seguir pasando. La situación de pandemia que estamos viviendo hoy en día también les afecta y nadie se pronuncia frente a las situaciones que viven los niños y las niñas. Somos organizaciones vecinales, grupos de mujeres, ONG, que estamos desde hace muchos años colaborando y trabajando por garantizar los derechos de niñas y niñas en los sectores más vulnerables de nuestro país. Acá en Concepción hay muchos sectores donde las mujeres o grupos de jóvenes se organizan para defender los derechos y para levantar demandas de los niños y las niñas. Pero no escuchamos las instituciones del Estado, que son las que deben primeramente defender y proteger a los niños y niñas de Chile. Bueno, esas son las declaraciones de Graciela Silva en lo que ha sido una autoconvocatoria después de haber conocido los terribles casos de explotación sexual infantil en el hogar de residencia Nido en la comuna de Hualpén. Ahora vamos a pasar a otra sección de nuestro noticiario que tiene que ver con la defensa de la tierra, de los territorios, y queremos dar a conocer una situación que está pasando en Paillaco y también otra en Putaendo, territorios que están siendo amenazados, aprovechando también esta situación de pandemia y de aislamiento social, para llevar a cabo las diligencias que buscan desarrollar estos terribles proyectos extractivistas en diferentes lugares y también de producción eléctrica. Así que vamos a escuchar el audio que nos prepararon nuestras compañeras de Temuco. El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, pero la realidad es que los proyectos de explotación a través de la extracción de minerales llegan a niveles catastróficos para toda forma de vida. Vemos cada vez más cotidiano a empresas constructoras explotando tierra usurpada a los pueblos originarios, de norte a sur, de cualquier lugar de Tlaxcala. Sin embargo, la lucha continúa a pesar de los asesinatos, vejámenes y todo tipo de violación a los derechos humanos. Hoy denunciamos que las empresas constructoras se sigan adjudicando obras de impacto ambiental, social, cultural y de todo aquel que cause más pobreza para el pobre y más acumulación de riquezas para el rico. A continuación, les compartimos dos audios de organizaciones que luchan contra el extractivismo. El primero, de Alejandra Parra Muñoz, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, nos entrega una reflexión sobre los proyectos extractivistas que se desarrollan en el sur del Gualmapu. El segundo audio es la coordinadora de la defensa por el agua y los territorios de la Comunidad de la Unión. Ellas nos cuentan sobre los proyectos que dañan la flora y fauna del lugar. Esta semana se ingresa el proyecto eólico Oveja Sur y también nos comentan sobre su impacto en la comunidad. Hola, mi nombre es Alejandra Parra Muñoz, soy miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales. El significado de los proyectos extractivistas que se desarrollan en el sur del país se relaciona con la prolongación de la situación de colonialismo que vivimos en Latinoamérica, en África también, está en la misma situación, donde se desarrollan proyectos extractivistas para alimentar un sistema económico capitalista global que usa como excusa el desarrollo, promoviendo esta idea como si fuera algo real, esta promesa de alcanzar los estándares de vida de todos los países desarrollados, que en el fondo son los países que reciben los beneficios de la explotación de la naturaleza de América Latina y de África. Esto pasando por encima de las formas de vida locales, que son formas de vida sustentables, y atropellando y destruyendo estas formas de vida para permitir que exista la forma de vida desarrollada de los países desarrollados, que en el fondo hacen un sobreuso del planeta, que están muy sobregirados en su uso de nuestros bienes naturales comunes y que no alcanzan los recursos del planeta para que toda la población mundial llegue a vivir de esa forma. Por lo tanto, es una quimera, es una falsa promesa que simplemente se usa para atropellar las formas de vida y para promover que no se respete, que no se valore las formas de vida tradicionales de las comunidades locales, que sí son formas de vida sustentables, que deberían ser valoradas y es más, protegidas y promovidas para que en el planeta más y más personas, más y más comunidades comiencen a vivir de manera más sustentable, de una manera más justa con el entorno en el que se encuentran. La Coordinadora por la Defensa del Agua y los Territorios de la Comuna de la Unión viene trabajando desde el año 2019 por la protección del territorio que últimamente ha sido amenazado por diferentes megaproyectos tanto del área de la salmonicultura como pisciculturas, hidroeléctricas y también recientemente un proyecto que pretende unir la Comuna de la Unión con el puerto chino de Corral, que es un proyecto que pretende atravesar el Parque Nacional Alerce Costero, dañando especialmente a diferentes animales que existen en este ambiente y que se encuentran en un delicado estado de conservación. pero esto se agrava aún más cuando dicho proyecto pretende derribar más de 175 alerces, que es una especie protegida y declarada un monumento nacional. Ahora mi compañera va a informar un poco más del nuevo parque, o sea, el nuevo proyecto que tenemos acá en la comuna de La Unión y Paillaco, que es un parque eólico. El Parque Eólico Vejera Sur es La Unión y Paillaco. La segunda semana de marzo se ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental SEA el proyecto Parque Eólico Vejera Sur, que abarcará las comunas de La Unión y Paillaco y la región de Los Ríos, representada por Felipe Oettinger Duarte de la empresa EVCO. Con un monto de inversión de 280 millones de dólares, pretenden construir una central generadora de 258 megawatts mediante la operación de 43 aerogeneradores, una subestación elevadora y una línea de transmisión eléctrica de una longitud aproximada de 10,5 kilómetros hasta la subestación Pichirropulli para finalmente entregar la energía al Sistema Eléctrico Nacional. Este proyecto, en su primera fase de construcción de 2 años, considera el corte, despeje y preparación de sitios, movimientos de tierra, construcción y montaje de aerogeneradores y construcción de caminos de acceso a estos. La segunda fase de operación contempla las actividades asociadas a la generación y transmisión de la energía eléctrica, como también actividades de manutención de las obras, equipos e instalaciones. Como coordinadora por la defensa del agua y los territorios de la Unión, no nos oponemos a la generación de energías renovables, pero sí a su magnitud y ubicación. Dentro de los costos y beneficios, consideramos que afectar los humedales cercanos a nuestra ciudad, los cuales son importantes sitios de concentración de biodiversidad, además considerando que se quiere elevar a la comuna de La Unión como una zona de interés turístico, este tipo de proyectos no apuntan a esta línea. Además de poder aclarar ciertos mitos que trae consigo este tipo de proyectos como el Parque Eólico Vejera Sur. Por ejemplo, no va a generar empleo después de su etapa de construcción, que nos va a contemplar alrededor de 200 o 300 personas para poder trabajar en esta etapa. Pero una vez realizado el proyecto, durante los 30 años posteriores de operación, solamente este parque va a funcionar con 10 a 15 personas, que van a ser personas especialistas y generalmente son fuera de la, que son externas a la comuna. Con respecto a la disminución en el precio de las cuentas de luz, podemos informar que este proyecto no contempla generar electricidad para la comuna de La Unión, porque todo va a estar, toda la energía producida va a ir directamente al sistema interconectado central, cuyo principal consumo se dirige a las mismas grandes industrias que han protagonizado los desastres ambientales del país, como forestales, salmoneras o mineras. Además, considerar que Chile como país no necesita energía. Actualmente ya se produce más energía de la que consume el país. Así que las fallas existentes en la comuna por la distribución de energía son por esto, por la distribución y no por la generación de esta. En cuanto a los beneficios económicos que pudiera traer este tipo de proyectos para la ciudad de La Unión y Paillaco, solamente lo vemos por parte de los propietarios y dueños de los predios donde van a ser instalados estos aerogeneradores y las torres de transmisión eléctrica, y los dueños de las empresas inversionistas, pero no la ciudadanía en general. Las preguntas quedan abiertas para el debate en nuestras comunas. ¿A quién beneficia este proyecto y cuál es el interés de las empresas por llevarlo adelante? ¿Cuáles son los costos que implica para quienes habitamos los territorios donde se pretenden instalar estas iniciativas energéticas? ¿Qué modelo de desarrollo queremos seguir construyendo para las comunas de La Unión y Paillaco? Las respuestas son urgentes y quedan en manos de las vecinas y vecinos del territorio. Organizarse, dialogar y actuar en defensa de los territorios. En este 1 de mayo, el cual es un día de rebeldía para la clase explotada, en donde las mujeres somos doblemente vulneradas, abusadas en todos los ciclos de la vida, de diferentes formas, promulgamos el respeto por conciencia sin la necesidad de una ley de por medio. Es necesario volver a los orígenes para pensar en un futuro. Volvemos entonces a este informativo de este viernes primero de mayo del 2020. Bueno, pasamos a otro tema, las noticias anticarcelarias. Por motivo de toda esta situación que se está llevando, afectando, ¿cierto?, a todos los penales del territorio, esta crisis sanitaria que se agudizó por producto de esta pandemia del COVID-19, están sucediendo continuamente una gran cantidad de sucesos dentro de las cárceles que las privadas y los privados de libertad buscan de todas las formas sacar a la luz, quienes calificaron como inhumanas sus condiciones ante la entrada del COVID-19 a este recinto por medio de una gendarme. El libre acceso y salida de gendarmería a los recintos carcelarios finalmente está teniendo las consecuencias que habían advertido las organizaciones anticarcelarias. El pasado viernes 24 de abril, las privadas de libertad de la cárcel del CDF de San Joaquín, CPF de San Joaquín, perdón, de Santiago, denunciaron mediante las redes sociales la entrada del COVID-19 a dicho recinto por medio del contagio de una funcionaria de gendarmería. El virus que ya está alojado en las cárceles, como por ejemplo sabemos el caso de Puente Alto, sigue avanzando como una amenaza constante, y esta vez le tocó a estas internas en un centro de exterminio en el cual se encuentran más de 100 privadas y privades de libertad que tuvieron contacto directo con la gendarme que dio positivo en el test de COVID-19. Las mujeres recluidas hicieron un llamado a las autoridades para que se hagan presentes ante lo que calificaron como condiciones inhumanas. Aquí nos vinieron a tomar la temperatura a todas después de habernos avisado que una funcionaria estaba con COVID-19. Este es un calmante que nos están dando. Necesitamos al Seremi de Salud, al Ministro de Justicia, porque esto es inhumano. Hay gente que está postrada, gente crónica. Se necesita con urgencia. Nos están desinfectando con no sabemos qué. Allá está la cabra que está postrada. Ayúdenos, no queremos terminar como en Puente Alto. Y esto es culpa de la policía. Esto es culpa del gobierno y de la policía. Recién ahora están dando mascarillas, recién ahora vienen a sanitizar. A esa weá cuando era... Porque hay dos funcionarias de la misma sesión contaminadas. Necesitamos al Ministro de Justicia y al Seremi de Salud. Somos mujeres. Somos mujeres. Queremos derechos. Estamos pagando una condena, no una condena de muerte. Hay muchas que nos quedan días nomás para irnos para la calle. ¡Lo están condenando a muerte! Ahí estábamos escuchando entonces la situación de las privadas de libertad de la cárcel de San Joaquín en Santiago, quienes estaban denunciando la entrada del COVID-19 al recinto donde están privadas de libertad. Les mandamos mucha fuerza, mucho nehuén para enfrentar esta situación, a tomar las medidas necesarias entre ellas. Pasamos a otro punto de las noticias anticarcelarias, que son la huelga de hambre que están realizando los privados de libertad en Valdivia. Bueno, nos llegaron también informaciones sobre esta nueva huelga de hambre que se está realizando en la cárcel de dicha ciudad. Bueno, vamos a compartirles unos audios enviados por Romina de las organizaciones anticarcelarias de Valdivia. Mira, lo que te puedo comentar es que hace más o menos unos 5 días atrás, un grupo de personas que estábamos comenzando a generar algunas acciones para solidarizar con los compañeros del módulo 53 de acá del centro penitenciario de Ancagüe, que estaban siendo torturados, Nos enteramos en una de esas actividades, en una de esas jornadas de denuncia, que los chicos del módulo 71, que eran los chicos del módulo 1 de prisión preventiva, habían sido trasladados un par de días atrás a ese módulo, y que eran chicos que estaban en huelga líquida como por 25 días aproximadamente, ¿sí? Y ahora llevan casi una semana de huelga seca. Básicamente porque están reclamando sus derechos de estar en libertad, porque señalan que sus procesos penales no están conforme a derecho, que ellos sienten que ha sido todo irregular, sienten que sus detenciones han sido ilegales y arbitrarias por muchas razones, entre esas porque no hay medios de prueba que en realidad confirmen que alguno de ellos, la mayoría al menos de este módulo, tienen alguna participación, alguna autoría o alguna complicidad en algún delito de los que se les está imputando. Entonces piden que los tribunales revisen sus carpetas investigativas para que se pueda determinar en una audiencia inmediata la posibilidad de que ellos puedan quedar en libertad. O sea, no, perdón, con arresto domiciliario, no es libertad, es solo estar fuera de la cárcel. Pero al menos supone algo muy importante para una persona que sabe lo que experimenta, lo que es estar dentro de un centro de exterminio, de tortura y exterminio, como es cualquier cárcel. Entonces, en este momento los compañeros llevan un mes, no están bien, están deteriorándose de salud, algunos ya se han desmayado. Están pasando muchas cosas, hay personas que ya venían con algún problema de salud previo al inicio de la huelga. Sin embargo, ellos están con una fortaleza y una convicción sobre lo que están reclamando, absoluta, de verdad que es impresionante y es muy loable lo que están haciendo los compañeros, porque de hecho han informado que van a tomar medidas más extremas y en un par de días no hay ninguna respuesta a las solicitudes que están haciendo ellos de que se revisen sus procesos para que puedan optar a medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Y me parece que está bien. Nosotros desde afuera, algunas personas que trabajamos desde esta perspectiva anticarcelaria y contra el sistema penal, creemos que está bien y que es necesario, y estamos aportando de distintas maneras. Hemos estado denunciando, como te contaba hace un rato atrás, fuera de la cárcel, principalmente convocando a las familias, porque la verdad es que hay personas que venimos hace rato ya trabajando en esto del ámbito de la cárcel, del sistema carcelario, del sistema penal, y la verdad es que cuando uno quiere hacer una ayuda más directa con los presos y presas, es muy necesario, es muy fundamental que estén las familias de por medio, porque finalmente las familias también cumplen la condena, están directamente afectados y son las que tienen la mayor información de las personas que están ahí adentro. Entonces, para que una pueda solidarizar con ciertas acciones, como acciones jurídicas, acciones legales, acciones prácticas también, como estar denunciando fuera de la cárcel, con carteles, con lienzos, haciendo lecturas de comunicados, de peticiones de los familiares, de lo que se quiera visibilizar y denunciar del sistema de aberración que es todo esto. Se han ido generando, ha sido todo así como bien espontáneo, pero hemos estado ya en varias instancias este último tiempo en eso. Y bueno, esta semana se espera que de aquí a mañana más tardar puede ya estar interpuesta alguna acción de protección y quizás una acción de amparo también. Al menos desde mi parte, que estoy trabajando en parte de eso, mi propuesta es que quizás se pudieran presentar dos acciones, porque claramente hay un tema que es de fondo para las personas que están en huelga, que tiene que ver con esta posibilidad de recuperar en parte, digamos, su libertad, y puedan esperar que los procesos penales sigan su curso, por supuesto, porque no están pidiendo otra cosa, más que se respeten sus derechos básicos dentro de un debido proceso también, y y que puedan estar también más resguardados y más protegidos por todo lo que implica además estar en la cárcel en este momento, en un estado de emergencia sanitaria, donde se supone que se requiere que las personas estén un poco más separadas para tomar ciertos resguardos. Y bueno, aquí se sabe que lo que menos se podría esperar es que en un centro como una cárcel penitenciaria las personas estuvieran de otra manera que no sea sobrepoblamiento y hacinadas y corriendo riesgos de toda índole. Entonces hay una preocupación también de quienes están encerrados, porque bueno, tienen familia, tienen hijos, quieren ver a sus afectos, y eso es parte de su derecho también más básico, digamos, de los fundamentales, de los derechos básicos dentro de la cárcel, el poder encontrarse con las personas más cercanas. Restringidas, por lo que se han generado muchas situaciones, muchos problemas asociados también al hecho de que los familiares no estén pudiendo encontrarse con las personas que están adentro, porque claro, vienen otras cosas también, la problemática para entrar cosas, para que los chicos puedan pedir las cosas que necesitan de adentro y se las puedan llevar a sus familiares. Estado sucediendo mucho, eso ha sido muy repetitivo, y también el hecho de que los alimentos, es muy arbitraria la lista de la de gendarmería en relación a los alimentos, se pueden entrar prácticamente pura basura de supermercado, y así que bueno, son luchas que se quieren también trabajar, estamos en eso también organizándonos con las familias que están llegando en este momento, para también exigir el que se puedan ingresar frazadas, por ejemplo, que está prohibido acá en la cárcel de Ancagua, y que no puede ser que suceda algo como eso en un lugar donde se requiere que las personas estén mínimamente abrigadas. Así que se vienen hartas cosas, y por lo pronto esto de la huelga está complejo, las personas se están deteriorando, y viene también esta otra parte de las acciones jurídicas. Ya en etapa de huelga seca, lo que se viene, lo que está pasando con ellos es complejo, en el sentido de que están en su derecho básico de protestar dentro de la cárcel, pero por otra parte es una realidad de que la salud se deteriora, y por lo que suele suceder dentro de las cárceles cuando las personas están en huelga, no se les proporciona una asistencia médica adecuada, que es un deber que tiene gendarmería de proporcionar a las personas en huelga, y que es un derecho que tienen básicamente también los huelguistas de exigir, de poder optar a la posibilidad de tener un médico, por ejemplo. Bueno, ahí escuchábamos a la compañera que nos contaba que la situación de esta huelga de hambre entonces va deteriorando los cuerpos de los compañeros que la están llevando a cabo. Les mandamos mucha fuerza y también hacemos un llamado a sumarse a esta campaña en solidaridad con las presas de dicha ciudad, a no olvidar a la gente que está privada de libertad, a no olvidar a nuestras presas, a nuestros presos de la revuelta, a apañar en las rifas solidarias que se están levantando en los diferentes territorios, el llamado a solidarizar con las familias que tienen que pagar tremendas defensas, largos procesos judiciales, y también, como bien dijo nuestra compañera Rosy Sáez al inicio, en lo que fue el discurso o la declaración más bien de la Asamblea de Mujeres Revolucionarias María Galindo, todo preso es un preso político, toda presa es una presa política de esta sociedad carcelaria. Y bueno, eso, buenas noches. Y esto ha sido el informativo número 2 de Radio La Zarzamora. El silencio no es una opción. Libre y antiespecista, Radio La Zarzamora. Adiós. Informativo RLZ. El silencio no es una opción. Desde Zarzamora enviamos fuerza a todas, todes y todos, a las mujeres mapuche y de todos los pueblos de Abya-Yala, a las presas y sus hijes, a las abuelas y su sabiduría, a la naturaleza y todas sus existencias, y a quienes nos escucharon.